amores. Ahora engañarás a otro entre tus brazos, igual que yo caerá por un te amo. La trampa tenderás con el veneno de tus dulces labios y lo hipnotizarás con tus encantos. Y luego, al morder el anzuelo, lo dejas sin consuelo y sin explicación te vas. Pobre de él que te idolatra, que muere por tu piel. Pobre de él que le haces falta, cuánto le va a doler. Pobre de él, no se imagina que arruinarás el resto de su vida. Que en ese alma y corazón la mentiría. Y pobre de ese hombre cuando se entere que tú no tienes sentimientos, que así como a mí también lo engañarás a él. ¿Quién puede sospechar, durmiéndose en tu espalda, que al fondo en realidad no sientes nada? Que miente, que el daño te divierte, que el beso de la muerte es confiar de tanto amar. Pobre de que muere por tu piel. Pobre de él, que le haces falta, cuánto le va a doler. Pobre de él, no se imagina que arruinarás el resto de su vida. Que eres de alma y corazón tendría. Pobre de él, que como yo traición, que va a morirse a diario por tu amor. Pobre de él, que te idolatra,